Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí porque sabes algo. No puedes explicar ese algo, pero lo sientes. Lo has sentido toda tu vida. Este mundo tiene algo raro. No sabes lo que es, pero ahí está. ¿Sabes de qué te estoy hablando? ¿Quieres saber lo que es? Está en todas partes. Aún aquí, en esta habitación. Lo sientes cuando abres la ventana o cuando enciendes el televisor. Lo sientes cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. El mundo que te han puesto sobre los ojos para cegarte de la verdad. Naciste en una prisión que no puedes oler, escuchar o probar. Una prisión para tu mente. Esta es tu última oportunidad. Después ya no puedes echarte para atrás. Si tomas la pastilla azul, la historia acaba. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas. Y te enseño cuán profundo puede ser el hoyo del conejo. Hace 65 millones de años se dio comienzo a la historia de la humanidad. Aparecieron los primeros primates. Eran pequeños seres que vivían en los árboles, en lugar de permanecer en el suelo como la mayoría de los mamíferos. Siéntate. Hace 4 millones de años teníamos el cerebro del tamaño de un chimpancé. Caminábamos erguidos y nos escuchábamos más o menos así. Los Australopithecus fueron los primeros primates que caminaron erguidos. La postura bípeda fue lo que impulsó una serie de cambios evolutivos que desembocaron en el ser humano actual. Evolucionamos. Los hombres de Neandertal estaban más capacitados y eran mentalmente más avanzados que ningún otro ser que hubiera habitado la Tierra. Vivió la última glaciación y se adaptó a ella, construyendo hogares excavados en el suelo o en cavernas, donde mantenían hogueras encendidas. Fueron cazadores y se especializaron en atrapar grandes cantidades de mamíferos árticos, como el mamut y el rinoceronte lanudo. En 1829 se descubrió por primera vez un cráneo de un hombre de Neandertal en Engis, Bélgica. Medían un poco más que 1,5 metros. Eran robustos y se piensa que eran mucho más fuertes que el ser humano de hoy en día. Se comunicaban. Manejaban un lenguaje protolingüístico, que era más musical que el lenguaje que conocemos. Ellos no separaban la lengua de la música, como si fueran conocimientos diferentes. Hitostir, Dream Time, Simon Thorne. Simon Thorne es un autor, un experimentador sonoro, músico de jazz, toca violín y viola. Estudió composición en Polonia, hizo teatro experimental en la Academia Ruchu, en el Teatro Laboratorio Grotowski, en el Odin Theater, en el Laboratorio de Teatro de Ensamble Merit Monk. Ha realizado trabajos para el Estudio Experimental de la Radio Polaca, la Ópera Nacional Galesa, la Orquesta Nacional de Escocia, la BBC Orquesta de Gales y la Gales Orquesta Barroca, entre otros. Uno de sus principales trabajos son los paisajes sonoros realizados para el Museo Nacional de Cardiff, en donde recrea sonoridades de la prehistoria. Yo, I'm the one who. Los Neandertal enterraban cuidadosamente a sus muertos. Los adornaban, como lo hacemos nosotros. Se parecían mucho a los seres humanos actuales. Eran más fuertes y vivieron en épocas más duras que las nuestras. Sin embargo, los hombres de Neandertal desaparecieron bruscamente hace 35 millones de años. Sé lo que estás pensando. Como una especie que sobrevivió a una glaciación, desapareció bruscamente. Este es el mundo hoy. Este es el mundo hace millones de años. Thank you. La acústica de los lugares era sumamente estudiada. Diversas culturas de distintas partes del mundo al mismo tiempo utilizaban las distintas cualidades especiales de rocas y cuevas. Se han encontrado cuevas que se remontan a decenas de miles de años, donde existen estalactitas y estalagmitas que al ser golpeadas producen notas de la escala musical. En Inglaterra, México, Escocia, Rusia, Francia, España, rocas que se golpean como tambores y que producen sonidos. No sabemos a ciencia cierta cuándo fue que el sonido pasó de ser un elemento mágico a un elemento puramente musical. Abre los oídos. Carlos Suárez, compositor y etnomusicólogo venezolano-español, ha creado más de 40 obras acústicas y electroacústicas. Sus viajes de investigación por Venezuela y el Caribe se inician en 1989, principalmente a las áreas culturales afroamericanas e indígenas en el Amazonas, donde realiza grabaciones y estudios sobre música y paisajes sonoros. Ha realizado más de 60 conciertos y conferencias en Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y España. Todo su trabajo de creación sonora se encuentra acompañado por un considerable número de textos donde reflexiona sobre los contenidos estéticos y estructura programática de su obra. Sus conferencias giran en torno a temas de psicoacústica y sonido, composición, etnomusicología y paisajes sonoros. En la actualidad es miembro de la comunidad de artistas digitales ALGA, editor de la publicación en red mediateletipos.net y del portal de Arte Sonoro de España, artesonoro.org, y trabaja activamente como miembro del proyecto de cartografía sonora de Galicia, escoitar.org. Carlos Suárez. El silencio es quizás el sonido más fuerte que existe. El silencio no existe. Un programa producido y conducido por Sol Reza. Puedes escucharlo, puedes encontrarlo en www.radio-arte.com. El silencio no existe. La Voladora Radio 97.3 FM, Amecameca de Juárez, México. Podcast lavoladora.net. Radio-arte.com. Artesonoro.org. Un viaje a través de los sonidos. El silencio no existe. El silencio.